Bueno, y esa fue justo la canción Aunque nos matemos. Creo que de todas formas en el coro sale una de las de los conceptos que de los cuales se habla mucho dicen el amor serrano general, mientras más te pego más te quiero, así como que demuestras afecto en el fondo, molestando, agrediendo incluso, jodiendo, pero siempre vamos a necesitarnos el uno del otro. Es imposible que no podamos vivir. Sí, como dice Heidrich, ¿qué haríamos sin las mujeres? Son mal necesarios. No, mentira. No, realmente las necesitamos. Sin mujeres sería el mundo demasiado horrible. No, pero supongo que sería interesante el pensar cómo sería un mundo de solo hombres por un mes, o un mundo de solo mujeres por un mes. ¿Qué pasa? Al menos en el caso del mundo de solo hombres, creo que de pronto nos destruiríamos, lanzaríamos misiles, todo comenzaría a arder, no sé, algo así. Creo que muy agresivos a veces somos, y son justamente a veces las mujeres las que nos ponen en cordura de nuevo. Oye, que ponemos la gotita de... Ni creas, ¿ah? Porque generalmente cuando tú te peleas con alguien, con la persona que te has peleado... ¿Por una mujer? Con un pata. Tú te peleas con un pata y al mes o, qué sé yo, a la semana, se vuelven tu mejor amigo, se vuelven patas. Entonces, imagínate, tú te peleas con otro país y al día siguiente se hermanan y todo, ¿no? O sea, es lo que sucede con los hombres. Nos echamos un rato y al día siguiente somos amigos. No, son más amigos. Las mujeres no. Yo me quedo así a golpes y nunca más le vuelvo a hablar, creo. No. Sí, no, en general... Recién me aprendió bien la canción. Bien. Está ensayando recién, ¿no? Bien. No, pero un comentario que he llegado a hablar alguna vez era justamente, sí, entre hombres hay alguna palta, agarran, salen afuera, se meten un par de puñetes y ya, y ahí quedó. Y en el fondo ahí queda el problema y ya se soluciona. En cambio, en mujeres es, creo, más silencioso, ¿no? Por más por lo bajo, unas puñaladas por ahí, más disimuladas, más caletas. Y en general, como que más frío. El odio, creo que el odio en frío es más intenso que el hacerlo con cabeza caliente. Es que a veces es mejor sacar las cosas y... Creo que a veces las personas, no sé si las mujeres también, personas que cuando ya un récord por años y no te dicen nada, peor, va creciendo y empeora. Pero es que yo creo que depende eso de qué es lo que ha hecho la amiga, ¿no? Si la amiga le ha hecho algo terrible a la otra y van a pelearse, hay motivos, digamos, suficientes como para terminar la amistad. Y si es alguna cosa, alguna tontería, se pelean bastante, no se hablan, pero se dan cuenta que no es para cortar una amistad, entonces... Tu comentario me lleva a algo, que una diferencia entre hombres y mujeres, que hay cosas que para los hombres no son muy importantes, y que te lo ha dado otra persona, no toma mucha importancia, pero para las mujeres esas cosas o esas palabras son muy hirientes y muy feas, y les va a doler un montón, y de repente la amistad con la persona va a ser más fuerte y va a durar mucho tiempo más. ¿Por qué? Es que en mujeres hay detalles que importan, sí. Y en los hombres omiten muchos detalles. Como decía, probablemente, digamos, si están peleando por algo dos hombres, probablemente la fuerza y la furia con la cual lo golpees a otra persona va a ser la misma. Así, no sé, te haya hecho caer tu iPod y se haya malogrado un poco, o te haya quitado la enamorada. Creo que el hombre soluciona nomás y punto, o sea. No importa, casi, o sea, hay más... Quita enamorada. No, ustedes dos, que tú te hagas enamorada y te la quite. ¿Tú querías? Yo pienso que los hombres personalmente sí. Personalmente sí, yo creo... Bueno, yo sí conozco específicamente un caso, sí, de que no se volvieron a hablar. No, pero que recientemente un amigo que justamente le había quitado la novia a otro y por años no se hablaron, tuvo un problemón. Terminó mi amigo con la chica que estaba. Y entonces, algo así como con la chica fuera de juego ya hablaron. ¿Ahora son amigos? ¿No? No sé. Eso es difícil. Eso es difícil, pero al menos ya lograron hablar. O sea, yo pienso que ese ha sido un progreso enorme, pues. Pero para el hombre sí es más fuerte, ¿no? Es un poco feito, pues. Es el orgullo. Yo me acuerdo que tenía un enamorado que con mi mejor amiga, como que tenían también afinidad, o sea. Estábamos en la playa, por decir, y obviamente si el hombre se va a bañar, ¿de quién le dejarías tu billetera? Bueno, sí, yo creo que a nadie, pero... Bueno, si estás con enamorada, pues, ¿no? Son dos mujeres, a ninguna. No, si tienes enamorada... Te acredito a ninguna. Que se moje entonces en el mar. Obviamente se la dejas a la enamorada, ¿no? Se supone, sí. No, no creas. Sí, sí, sí. Si es tiene que ser la enamorada. No. No, yo sí, normal. Obvio. Yo la dejo ahí tirada. Pero se la dejó a la amiga. Ah, o sea, tenía full cosas así. Oye, pero eso siempre sucede, ¿ah? No, no de la billetera. Sí, no, no de la billetera, sino que siempre, siempre cuando tú tienes enamorada y su enamorada tiene su amiga, siempre hay más afinidad con la amiga de tu enamorada que a veces con tu enamorada. Y eso se presta a malas interpretaciones. ¿Eso ha pasado o no? Bueno, bueno, en general ya, no, ya no, mira, en general una recomendación que dicen para estar, para poder mantener una buena duración, una buena relación duradera y todo eso, ayuda que te acerques más a las amigas. Las amigas te apoyan en general de la chica con la que estás. Ya, entonces, pues no tanto, supongo no, por eso. Entonces, como dice, puede llegar a prestarse a malas interpretaciones. No, claro. Sé. No, pero siempre, o sea, generalmente, no les ha pasado. Es que también a veces es más fácil hablar con la amiga de las cosas que directamente con enamorada. Es que también cuando tú quieres a una chica, de repente en la universidad o en el instituto, primero tú entras por donde la amiga. Entonces te haces pata de la amiga. La ilusión a la amiga y ahora que. No, la amiga te hace la taba. O sea, toda la amiga le dice, ¿sabes qué? Quiero con tu amiga, que eso, que lo otro. Y tú tienes más afinidad con la amiga que con tu enamorada, ¿no? Bueno, como claro, confidente, pero ya es confidente. Parámetros, ¿no? Hasta aquí nomás, ahí. Es que también no, es que también depende. El punto es, si digamos que estás buscando una flaca que te atrae, pero tal vez no tienes mucho en común, de hecho, o sea. Hay gente que sí, pues de hecho, con la enamorada incluso, se supone que debería tener mucho, mucho en común y todo eso, y ser, aparte de no sé, como que dice, amantes, casi mejores amigos, no tienen mucha, mucha relación, así que fácil con alguien con quien se hizo amigo, sin intenciones adicionales, tiene una relación más fuerte. Claro. Ah, entonces está mal, has elegido mal, pues. Sí, o sea, en el fondo podrías casi decir eso. Por eso tienes el problema con la enamorada. No, era él el problema, no. Y ya le ibas a golpear a Mario. Sí. No, pero sí, hay yo me reflejaba en Mario. El detalle es también qué tan fácil o difícil es la interacción con una expareja. Porque hay gente, o sea, en general, yo pienso, al menos por ahí me dijeron que es más difícil para un hombre que una mujer, pero es difícil quedarte cerca de una persona a la que quisiste eso, con la que fuiste pareja. Y que la otra persona, no sé, como que ya no siente lo mismo, nada más. O sea, ya no podemos seguir con esto. Es difícil mantenerse de amigos sin volver a querer algo más. Entonces, y esa distancia a veces, Te hace sentir mal. Entonces, a veces por eso tiendes, es más fácil tender a alejarse de la persona con la que terminas que mantenerse cerca. Aunque no lo creas, conozco varias personas que terminan con sus enamoradas, y establecen una amistad. Sí, a veces se logra eso. O sea, pero hubo un tiempo en el cuando ¿tú? Pasó y terminaste, ya no te das un tiempo, sí. Pero después somos patas, hasta ahora. O no, sea. Pero sabes que eso también depende de quién es el que termina la relación. Si es que yo termino la relación con mi ex, entonces, o sea, yo normal la voy a ver como amiga y más bien voy a tratar de acercarme, de repente por un tema de culpabilidad, ¿no? Pero la otra persona, que es a la que yo he cortado, la otra persona sí se queda con el bichito. En ese caso, yo no me quedo tú has roto con que tal vez tú les has roto a mí me han a la mayoría y dos veces me han sacado a la vuelta y normal, o sea, pero es más, con los que me han sacado a la vuelta son más patas todavía. Pero tú los has cortado o cómo se llama. Ah, claro, porque me sacaron a la has vuelta cortado. Pues ya, pues por eso mismo te digo, o sea, cuando tú cortas una relación de repente por esa misma ¿cómo se llama? Por esa misma culpa de que de repente estás cortando a la otra persona, pues que tú tratas de acercarte a la otra persona y quedar como amigos. Pero la otra persona a la que le has cortado, que es a la que le duele, es a la que más daño le estás haciendo. Entonces mejor sería cortar la relación y ahí nomás y nos vemos. Porque a las finales quien sufre es la otra persona, ¿no? Entonces, ¿de cuánto tiempo pasa después del rompimiento? No, mira, entonces la pregunta es, eso que a veces dicen, o sea, hemos terminado, pero pero que no quisiera alejarme de ti, pero normalmente eso dice obviamente la persona que corta. ¿Creen creen que es justo para la persona pedir eso? Ah, no, no, me parece un egoísmo. Por favor, claro. No. Quiero seguir viendo todo eso, pero y la otra persona sigue afectada, pues. Claro, es un egoísmo total. No, pero yo sí he visto casos raros. Por ejemplo, con un amigo que Mario. Llegamos a estar en un cumpleaños. Fue el cumpleaños. Una vez fue el cumpleaños de un amigo. Y era un año en que, o sea, era bajo. O sea, fueron unos amigos suyos y se fue temprano, pero éramos, finalmente fuimos solamente 5 personas ahí. Era mi amigo con su nueva enamorada y su ex con el nuevo enamorado de su ex. Ya, eso es raro. Esas dos parejas, o sea, y ellos normal. O sea, yo dije, oye, qué superado. Y había pasado como un año, ¿no? O sea, no mucho. Y habían estado como 3 años, ¿no? Así, o sea. Si tú no quieres a la persona. ¿Y cómo? Sí, normal, o sea, y bien, o sea, ese es el detalle, o sea. En su caso me parece raro y bien, pero bien, bien evolucionado. Bien evolucionado el concepto. O sea, también depende, yo creo, de qué ha pasado en el tiempo, cuánto tiempo ha pasado han roto la relación. Porque pueden pasar un montón de cosas contigo, con los dos que han estado en una relación, y ya han cambiado tanto que ya ahora pueden ser amigos. Claro, pero sí ha pasado tiempo y ya pues también. Claro, tiene su pareja y. O sea, bueno, ese más o menos la conclusión, una conclusión casi que podría sacar de todo esto. Pues una conclusión casi que podría sacar de esto es que en general no se guarden prejuicios e ideas preconcebidas, porque tendemos a pensar eso, los hombres son esto, las mujeres son esto, entonces en general mientras menos de repente no vas a encontrar la persona ideal. Sí, por eso, y mientras mayor mente abierta, que ya no que veas a alguien como un hombre o una mujer, sino como una persona. Y que tan compleja como puede ser, entonces supongo menos conflictos van a haber y más fácil va a ser. Tengo un caso extremo de un pata que él es. Nunca en su vida una relación sexual, ya tiene como 25 años ya. Y él está buscando una mujer igual a él en todo. Pobrecito. Que hoy que se clone, no. Y se ponga un cromosoma. Ni beso ni nada. ¿Te acuerdas del hermano de los Jonas Brothers, el hermano mayor que se casó? Sí. Ya, él no había tenido, dice, nunca relaciones sexuales en su vida. Y dice que así, abiertamente a la prensa, cuando se casó y a su luna de miel y todo, le dijo a la prensa que estaba desilusionada, estaba decepcionado con su primera vez. Imagínate, claro. O sea, y todavía ya se casó. Después de la 5 segundos. Ese es popular 5 segundos. Se mala leche. Yo explicamos mi hermano y yo de que estaba en lo incorrecto, porque si estaba buscando una mujer igual a él, que no tuviera ni una experiencia en nada, ni siquiera ni besos ni nada, igual cada vez va a ser más difícil, pues. Aparte de eso, se iba a decepcionar y aparte iba a estar por prejuicios, realmente podía ser que conocer una mujer que realmente fuera buena y todo, pero por sus prejuicios no la aceptara por eso, solo por esos detalles. Y en realidad estaba haciendo su mundo a sí mismo, estaba negándose a conocer ciertas personas que de repente podría ser alguna de ellas la mujer de su vida. Bueno, ahora vamos a pasar a una última canción. Ahora nuevamente intercalamos con los shots. ¿Alguna otra elección que tengas, Andrea? Ahora sí, miedo. En silencio. Miedo. Ahí está, en silencio. ¿No vas a poner una canción de mi disco? Bien, la canción de los desadaptados. ¿Cuál es? Violar las leyes de Men, ¿la tienes? No. Ya te la pasas. No, en general ponemos música de bandas de acá. Ya, entonces cuando saquen su disco normal, yo se lo pongo. Ya está. Entonces, ya para casi cerrar esto, de nuevo agradecemos a Pacífico Motor por si quieren conseguir un auto, cualquier tipo que quieran, hasta maquinarias, y ahorrar mucho dinero. En Víctor Lira los encuentra, por lo que son Víctor Lira 140, al costado casi del Boxes, y en pacificomotor.com. El nuevo hospedaje de Edita en Mollendo, en la calle Puno 622, con habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas, que como se corta en otros sitios. El Spa Salón Gotitas de Debbie, donde tienen alta peluquería, tienen arreglos de todo tipo, para toda clase de cosas, bodas, para 15 años, todo necesario. Y los encuentras en esquina de calle Pierola con Santo Domingo. La tienda H8 en el segundo piso, el teléfono 225585. A la gente de Jora Films, producción audiovisual, para todo tipo de eventos, iluminaciones incluso tienen, y edición al 959129884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Saben que tienen de todos los tamaños posibles y tienen hasta la variedad de light ahora. Entonces, pasamos con En Silencio. Bueno, y ahora sí, antes de que Juliana muera, vamos a pasar a la parte final del programa, donde ya pues entran todos los cherries, entran todos los recordatorios. Primero, la despedida de Marius. ¿Otra vez? Usual. Ya. Bueno, quiero despedirme de ustedes, diciendo que ha sido un gusto poder desmentir un montón de estereotipos sobre las mujeres y los hombres, y de alguna manera conocer un poco más de las mujeres gracias a ustedes, y bueno, y conocer todos los tipos de hombres que hay, aparte del mío, ¿no? Gracias acá a Neo. Todos los hombres que hay aparte del mío. Eso son de su mío, ¿no? de su hombre. Aparte de mi hombre. No, Robo, tú eres el mío. Ya. No, por eso, yo soy su hombre. No, Robo, ya. No digamos eso porque nos van a creer. Ya. En realidad ha sido un gusto todo esto y chévere, ¿no? Es un poco más conocer un poco más a las mujeres, un poco más a nosotros mismos los hombres, casi ni nos conformamos unidos. Tenemos problemas de reconocer estas cosas y a veces por esos mismos prejuicios estereotipos que queremos ser cosas que no somos en ciertos momentos. Cada persona es según su personalidad, según como quiera ser en realidad. No tiene que fijarse en eso, en lo que dicen que son los hombres y ser que se llama como dicen que son. Uno es como quiere ser. Bueno, Rodo, eso es todo. Un gusto. Feliz día a los enamorados a todos, feliz día de la amistad y pásenla muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, ahora se van despidiendo. Primero pasamos con Neo. Ah, bueno, bueno, para el estereotipo, bueno, qué para las morras, no, es que esto es que, bueno, para bueno, la gente no podría saber eso porque no tenemos video, pero yo siempre comienzo con la persona de la izquierda, entonces por eso como él estaba sentado era por eso, no era por un mentira, tema, yo creo en la igualdad. De hecho. Yo creo en la igualdad en general, igualdad de sexos, entonces, pero de todas formas las normas de cortesía sí creo que es algo que puede aplicarse siempre. Entonces, pasamos con las damas primero. Bueno, hasta la próxima, me despido. Espero verlos muy pronto. En este programa desea demasiadamente el doble. Esa fue Andrea, ahora pasamos a Giuliana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Demasiada del T-Doble y por toda la gente que se está escuchando ahora. Y apoyen a la música arequipeña, a todas las bandas que hay en Arequipa y las buenas bandas. Chao. Bueno, y finalmente pasamos con Neo, porque por fin ya, ahora sí va a despedir. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Ha sido un placer estar con ustedes, con Andrea, con Giuliana, que reciente conozco, Andrea, sí, hace tiempo, con Mario también. Y bueno, invitarlos a que ingresen a desadaptados.tumiacupe.com o de lunes a viernes que nos escuchen de 8 a 9 de la noche en los 96.5 FM. O mejor ingresen a la página web y ahí nos escuchan las 24 horas del día. Y qué más. Y bueno, y también gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Y espero que ya estés también un día en el programa, ¿no? Para hablar de otras cosas, aparte de estas. Ah, ya, excelente. Así es, bueno, chao. Ahora sí. Feliz día de los enamorados. Feliz día de los enamorados. Bien, entonces bueno, ya con todos los saludos restantes ya terminados, entonces ahora yo también me despido. La próxima semana tenemos el tema de juergas con la gente de La Perica, entonces a ver, para que puedan saber cómo juerguearse bien, es decir, los tips y consejos de ellos. Entonces, bueno, esto fue Demasiadamente el Doble. Yo soy Rod Lake. Bueno, entra también a nuestra página www.demasiadamenteeldoble.com o en Facebook, deja sus comentarios aunque sea maletenos, pero hablen. Esto fue Demasiadamente el Doble, sigan la próxima semana. Chao, si quieren. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente.